si queremos ser un país parecido a Uruguay con Tabaré Vázquez, a Chile con Bachelet, a Brasil con Lula o a Venezuela con Chávez. Chávez no solo es Kirchner, parece que nació otro Chávez. Hoy nació el otro Chávez, que es de Narváez, que parece que quiere estatizar todo también. ¿No? Nosotros tenemos que elegir a dónde vamos. Es una elección de salida de algo, pero es una elección de reconstrucción de algo. Queremos que en el futuro nos gobiernen esos modelos. Queremos tener gobernantes que mientras la gente se muere en la calle, pierde empleos y vive en la pobreza y en la injusticia, ellos se preparen durante meses para ir a lucirse en Gran Cuñado. Yo le he dicho en innumerables ocasiones, nosotros podemos perder elecciones, pero jamás vamos a perder ni nuestra dignidad ni la dignidad de nuestra causa.